enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Aprendamos a perdonar. En las circunstancias terribles porque atraviesa Colombia, necesitamos más que nunca del perdón de Dios para crímenes atroces como el homicidio, el secuestro, las torturas, los robos y chantajes, la violencia, la destrucción de pueblos y aldeas, tantos niños asesinados por el aborto. Las cifras son alarmantes. Han crecido el número de homicidios en Medellín, Bogotá y Cali, que habían disminuido en los últimos años, y tenemos cosas tan duras como el secuestro, el desplazamiento y el sufrimiento de tantos colombianos. En estas situaciones, cada victimario está lleno de ira, odio, orgullo, envidia, codicia, celos, injusticia, y cada víctima a su vez se siente tenida por basura, despojada de lo que le pertenece, destruida en su honra, humillada, despreciada y finalmente eliminada. La corrupción, que según la cifra del Procurador General de la Nación asciende a 4 billones anuales. Los más de 4 millones de desplazados que siguen en aumento. Los 3 millones de hectáreas arrebatadas por actores ilegales a los campesinos y que el gobierno no ha podido devolver a sus dueños por enredos jurídicos. Una larga cadena de impunidad. Los falsos positivos donde se presentan jóvenes campesinos como guerrilleros muertos en combate para recibir prebendas. El seguir cargando con el estigma de tener el monopolio de la cocaína en el mundo son motivos de tristeza y motivos más que grandes para exigirnos el perdón cristiano. Pero también necesitamos con suma urgencia aprender a perdonarnos unos a otros. No solo esos crímenes horrendos, sino las ofensas grandes o pequeñas que todos nos hacemos unos a otros todos los días, en nuestras relaciones sociales, en el ambiente de trabajo con los jefes, los compañeros, los subordinados, pero especialísimamente entre los miembros de nuestra propia familia. ¿Cómo cambiaría el mundo? ¿Cómo cambiaría Colombia? ¿Y cómo mejorarían nuestras familias si imitáramos el ejemplo de Jesucristo perdonador y practicáramos su mandamiento de perdonar a quienes nos ofenden? Por eso vamos a hablar hoy sobre el perdón desde el punto de vista de la psicología y de las enseñanzas del Evangelio. El perdón es la respuesta libre de una persona a la injusticia u ofensa que otra ha cometido contra ella. El perdón es una decisión libre de la voluntad. El perdón es un don que podemos dar o negar. Somos libres, no solo para perdonar al otro, sino también podemos libremente aceptar o rechazar el perdón que el otro nos ofrece. El perdón no reside en el sentimiento, sino que es una decisión libre de la voluntad. Puede uno sentirse lastimado y herido, y sin embargo decide perdonar. Perdonar no equivale a lamentar o a fomentar la impunidad. Miramos con pavor proliferar la violencia, los homicidios, los secuestros, la violación de los más elementales derechos humanos, porque casi todos los crímenes quedan en la impunidad. El conocido adagio de perdono, pero no olvido, puede tener varios sentidos. Con mucha frecuencia, es una manera disimulada para decir simple y llanamente que uno no perdona, sino que guarda y alimenta el rencor en su corazón. Ese recuerdo rencoroso rumia una y mil veces la ofensa recibida, proceso maligno que envenena el alma y dificulta el perdón. Pero, por otra parte, perdono pero no olvido puede simplemente significar que aunque la voluntad ha otorgado el perdón sincero, el dolor de la ofensa no ha desaparecido de la memoria. Perdonar no es sufrir de amnesia. El corazón sigue adolorido, aunque ya no se desea ningún mal ni venganza contra el ofensor. Sin embargo, la experiencia de todos los días nos confirma que un esfuerzo sincero por olvidar ayuda a un perdón total. Si el ofendido no anda entreteniendo el recuerdo amargo, tal vez podríamos invertir el orden de las palabras y expresarnos con una frase mucho más sabia: olvido y perdono. Olvido y perdono. El esfuerzo por olvidar me facilita el perdón. Perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Tampoco supone siempre el reconciliarse. La reconciliación exige dos personas que se respetan y vuelven a unirse. Alguien podría perdonar y, sin embargo, no reconciliarse. Pero la reconciliación brota como fruta madura de un perdón auténtico. El perdón no vuelve a colocar a las personas donde estaban antes, como si nada hubiera sucedido, pero sí tiende un puente y muchas veces puede reconstruir la relación resquebrajada. El tema del perdón es arduo y complejo. Por eso me parece conveniente acercarnos a este tema, no solo por la importancia que cobra el perdón en las condiciones de vida actual del planeta, no solo de Colombia, sino por las implicaciones terapéuticas del mismo, en los que la ira, el rencor y el odio son determinantes. Por ejemplo, abuso sexual, maltrato psicológico, violencia intrafamiliar y psicopatía. Preguntas difíciles de responder. ¿Cómo es posible que alguna persona que ha sido violentada en su fuero íntimo de la manera más brutal e ignominiosa pueda dejar a su lado el yo maltratado y saltar por encima del más profundo resentimiento para llegar al tranquilo valle del perdón y redimir al agresor y liberarse a sí mismo? ¿Es posible alcanzar esta conversión del afecto negativo que compromete tanto al ofendido como al ofensor? ¿Existe algún proceso mental de preparación para que el perdón haga su aparición? ¿O en realidad se trata, tal como sostienen algunos filósofos, de un acto gratuito y espontáneo? Vamos a tratar de responder a estas complejas preguntas basándonos en Walter Riso, en su bella obra Pensar bien y sentirse bien. ¿Qué no es perdonar? Ya lo hemos insinuado. La respuesta a estos interrogantes se facilita más si partimos de la negativa, es decir, de qué no es perdonar. Siguiendo a otros autores, nos responde Walter Riso: perdonar no es absolver. Primero, perdonar no es absolver. No implica borrar la falta como por arte de magia o hacerla a un lado como si nada hubiera pasado. El hecho queda registrado en la historia y por tal razón el pasado siempre está vivo de alguna manera en la memoria. La absolución total y radical existe en el terreno de lo sobrenatural, en la visión teológica y religiosa: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Quién tiene el poder de perdonar los pecados sino solo Dios? Segundo, como consecuencia de lo anterior, perdonar no es olvidar, ya lo hemos dicho. El perdón no es amnesia, entre otras cosas porque no sería adaptativo borrar al infractor de nuestra base de datos y quedar por ingenuidad en riesgo de un nuevo ataque. ¿Debe acaso el niño olvidar el rostro del abusador que persistió en su afán destructivo o que tal vez todavía persiste? ¿Cómo olvidar al explotador y evitar que vuelva a estafarnos? Un punto adicional: si dejáramos de recordar, ¿qué pasaría con las víctimas? Si no recordáramos los campos de concentración de Auschwitz, Dachau y tantos otros, ¿dónde estaría nuestro recuerdo? ¿Dónde estaría nuestro respeto por los inmolados? ¿Dónde estaría el propósito de nunca permitir semejante atrocidad para que se repita de nuevo? Ninguna víctima merece la indiferencia. El silencio, en esos casos, resulta ser cómplice y un destructor de la conciencia moral necesaria para fijar una posición frente al problema. Tercero, perdonar no es otorgar clemencia, porque no ejercemos la función de jueces, al menos en la vida normal de relación. No somos quienes para decidir el tipo de castigo o su intensidad. Se puede odiar sin agredir y se puede castigar sin odiar, como hacen muchos educadores. Además, la clemencia puede llevar implícita cierta arrogancia, en tanto implica ponerse por encima del culpable. En realidad, todo el proceso que lleva al perdón debe quedar limpio de superioridad respecto del que solicita el perdón. 4. Perdonar no es sentir compasión. La compasión te solidariza con el dolor de la víctima. Es una virtud afectiva que trata de sensibilidad, de solidaridad emocional o de contagio, ya que el dolor ajeno nos toca o se refleja a través nuestro. La compasión es un sentimiento democrático, ya que la identificación del sufrimiento es más intensa cuanto se realiza entre iguales. Quizás ayude a facilitar el proceso del perdón, pero no basta para definirlo. 5. Perdonar no es renunciar a la justicia. Recordemos el caso de una señora que descubrió que su marido intentaba estafarla en un negocio sucio. Después de meditar varias semanas, dijo: "Lo he pensado bien y he tomado una decisión. Lo perdono, pero me voy a separar. Lo perdono, pero me voy a separar". No es renunciar a la justicia. El acto de perdonar no entraña que debamos renunciar a defender nuestros derechos o dejar de luchar por lo que creemos. Más bien se trata de no entrar en el juego del odio. Cuando el Papa Juan Pablo II fue hasta la cárcel para encontrarse y perdonar al individuo que había intentado asesinarlo y le manifestó su perdón, nunca trató de eximirlo de la sentencia que merecía. Una joven mujer, profundamente enamorada de un hombre infiel, preguntaba en cierta ocasión: "Yo lo amo, ¿debo perdonarlo?". La respuesta correcta es la siguiente: el amor no justifica la violación de su dignidad personal. Él le ha sido infiel en varias ocasiones comprobadas. Pregúntese si eso es negociable para usted o no. Si lo es, perdónelo y continúe en la relación. Si no lo es, perdónelo y déjelo para siempre. Hemos hablado de qué no es el perdón. Digamos una palabrita de qué sí es el perdón. Perdonar es no odiar, es extinguir el rencor y los deseos de venganza, es aun el orar por la persona que nos ofendió, no desearle ningún mal. Es negarse a que el resentimiento siga echando raíces. El psiquiatra cognitivo Beck ubica el odio como un sentimiento más intenso y profundo que la ira. agregaríamos, o es un sentimiento más personalizado. El odio es una aversión esencial para el otro, acompañado por unos fuertes e incontenibles deseos de destruir a la persona. El otro es visto como un enemigo peligroso, maligno y cruel. Pero tal decisión requiere mucho valor, a veces un valor heroico, como sabiamente lo recuerda Gandhi. El perdón es la virtud de los valientes. Y en el poema sagrado hindú, Bhagavad Gita, leemos: si buscas una persona valiente, busca entre los que saben perdonar. Y si quieres encontrar un héroe, mira a los que son capaces de retribuir el odio con amor. Quiero terminar esta reflexión sobre el perdón en forma de oración con una parábola de Jesucristo. El reino de los cielos es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole: «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara su deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey le mandó llamar y le dijo: «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo rogaste, pues tú también debías tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. La parábola termina con esta cuestionadora advertencia de Jesús: «Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano». Dejémonos interrogar hasta el fondo del corazón por estas severas palabras del Señor y digamos una vez más con toda el alma la oración que Cristo nos enseñó: «Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido». Así sea. Hey.